quiso tanto, tanto como a él. A nadie nunca entregó tanto como a él. Por eso al ver esas palabras en el papel, lloró, lloró hasta quedar sin lágrimas. Pensó en aquella lucecita de amor que ya brillaba con luz propia en su vientre. El miedo apareció en sus ojos caramelos y el diablo se metió en su mente. Poco a poco fue cayendo al pozo de la desesperación. Cuatro pastillas fueron suficientes para callar su corazón. Y María Isabel se fue con el tren que ya Isabel se fue.